Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el segundo programa de esta cuarta temporada, en el que seguiremos hablando sobre el Antiguo Testamento. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre nos puedes escuchar en nuestra hora habitual, que son los lunes de 6 a 7, a través del directo que hay en la radio, si no lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, si no nos puedes escuchar durante las repeticiones que hay en la semana, y si no puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, venimos con este segundo programa de la cuarta temporada y retomamos la temática del Antiguo Testamento, y para ello pues tenemos como siempre a los protagonistas, que son los que van a tratar esta temática. Tenemos por aquí a Guillermo para empezar. Bueno, pues buenos días, tardes o noches, sean el momento en el que están escuchando el programa. Bueno, este programa tiene similitudes con el anterior, así que dijimos el viernes pasado cuando lo preparamos, ¿por qué no lo variamos un poco? Es decir, en vez de hacer un modo tertulia, que es lo que solemos hacer, esta vez cada uno va a hablar durante 15 o 20 minutos acerca de un tema que preparamos ya en escaleta el otro día para cada uno. Así variamos un poco y no se hace el programa tan repetitivo para los radioescuchas, porque el tema evidentemente es muy similar al primero, al de hace dos semanas, y dijimos, pues así variamos un poco y en vez de hacer la tertulia, lo variamos y aunque el tema sea muy similar, se hace en modo cada uno hablando de 15-20 minutos de algo y lo variamos un poquitín y no se hace tan repetitivo como el primero de esta temporada. Dicho esto, de paso un compañero. Después de Guillermo tenemos también por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, vamos a hacer un programa que continúa con los temas del programa anterior. Vamos a seguir hablando del Antiguo Testamento, pero esta vez el punto de vista va a ser muy diferente. En el anterior programa nos centramos en los rastros, las huellas, el legado que ha dejado el Antiguo Testamento en las religiones modernas, en el judaísmo moderno, en las diversas iglesias cristianas y en el Islam. Hoy vamos a contar narraciones, historias y anécdotas que están contenidas en el Antiguo Testamento y que en muchos casos han causado polémica, han causado controversia e incluso escándalos durante generaciones. Ha habido gente que se ha escandalizado o que se ha asombrado al menos al leer ciertos pasajes del Antiguo Testamento que han dado origen a muchas interpretaciones diversas y que hoy en día siguen siendo fuente de una diversidad de opiniones, de polémicas, y bueno, lo que intentaremos será tratar estos temas de una manera muy objetiva, hablando de las narraciones de la Biblia y de las diversas teorías o hipótesis que algunos comentaristas han hecho acerca de estas narraciones. Y presentado José María, vamos con Pablo, que es el último que tenemos por aquí. Hola, buenas noches, tardes, días, depende de cuándo nos estén escuchando. Pues efectivamente, ustedes acordarán que el programa anterior iba precisamente de eso, del Antiguo Testamento y de su legado en las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam. Por motivos de tiempo no pudimos profundizar más allá de lo puramente superficial en el contenido de ese libro, porque es muy largo. Hoy vamos a intentar, eso sí, resumir de una forma resumida, pues hablar de la influencia que tiene en algunos aspectos que tiene incluso hoy en día el Antiguo Testamento, y como es, y repito, es muy largo, hemos elegido especialmente los, digamos, episodios, o algunos de ellos al menos, más controvertidos de los que se puede encontrar uno. Pues hechas las presentaciones y ahora que ya sabemos el tema, le cedemos la palabra a Pablo, que nos va a contar pues diversas historias acerca de la violencia dentro del Antiguo Testamento. Así que pues, todo tuyo. Violencia en el Antiguo Testamento, desde luego, la hay en gran cantidad para todos los gustos y todas las direcciones. Tribus de Israel contra enemigos externos, tribus de Israel entre sí y castigos de violentos de Yahvé entre las propias tribus de Israel. Es decir, el vector común es siempre las tribus de Israel. Los libros que narran más episodios violentos de todo el Antiguo Testamento son el de Josué, el libro de Josué y el libro de los jueces. El de Josué es bastante tremendo y nos lleva directamente a la actualidad por cierta guerra que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio. Narra la conquista de la tierra de Israel, que entonces se llamaba Canaán, la tierra prometida por Dios a Abraham y a Moisés, bajo el liderazgo de Josué. Es uno de los libros más violentos del Antiguo Testamento, porque relata la Jerem, que en hebreo significa literalmente guerra santa de los pueblos contra los pueblos cananeos, y que podríamos considerar sin ninguna dificultad como una guerra de exterminio. Los pueblos cananeos eran los habitantes originarios de la región de Canaán, el territorio que hoy corresponde a Israel, Palestina, Líbano y algunas partes de Siria y Jordania. Estos eran un conjunto de pueblos semitas, igual que los hebreos, que estaban organizados en ciudades-estado, cada una con su propio rey y su propio ejército. Tenían todas religiones politeístas centradas en deidades como El, que los hebreos llaman Elohim, Dagón, Baal o Astarte. Estas religiones eran todas consideradas abominables por el Yahvé, ya que al parecer, aunque no se ha podido demostrar, se practicaban sacrificios humanos, idolatría y prostitución ritual. Las guerras de exterminio de los pueblos cananeos eran un mandato directo y explícito de Yahvé, tal y como se puede leer en el Deuteronomio 7, que dice, y esto ya lo dije en el programa anterior, pero lo repito, él dice el Deuteronomio 7, cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra de Canaán y haya arrojado delante de ti a muchas naciones, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y luego en Deuteronomio 20 continúa diciendo, en la ciudad de estos pueblos que Yahvé tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida a nada que respire, sino que los destruirás completamente, al Eteo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Jebeo y Jebuseo. Quiero aclarar que aquí cuando dice que nada a que respire no se limita a seres humanos, también exige incluso la destrucción del ganado y de cualquier animal que pueda encontrarse. En estas campañas militares los israelitas destruyeron ciudades como Jericó, Jai, Hebrón, Salem, que luego se convertiría en Jerusalén, Jarmut, Eglón, Laquis, Hazor y Debir, entre otras. Y en el libro se recalca que Josué aplicó el Jerem a todas estas ciudades, ya que cada vez que arrasaba una, decía, no dejó sobrevivientes, tal y como lo había mandado Yahvé. Además, se dice que las ciudades fueron completamente incendiadas y arrasadas, y sus reyes y habitantes completamente muertos. La única cifra que se menciona es en el caso de Jai, con 12.000 muertos, aunque los historiadores creen que está sobreestimada, porque la mayoría de estas ciudades tendrían un mínimo de 2.000 habitantes y un máximo de 10.000. Pero aún así, contando todas las ciudades, el número total no es precisamente despreciable. Muchos historiadores modernos, sin embargo, creen que estos relatos son más bien teológicos, no fielmente históricos, y que su objetivo sería afirmar la identidad de Israel como pueblo elegido de Yahvé y separado de la idolatría cananea. Otro libro del Antiguo Testamento que abunda en episodios sangrientos es el libro de los jueces. Los jueces eran caudillos militares, civiles y espirituales inspirados por Yahvé, que tras la muerte de Josué tuvieron el encargo de liderar a Israel hasta que Saúl instauró la monarquía. Los jueces no siempre fueron líderes ejemplares, de hecho casi nunca cumplieron este papel. Por ejemplo, Sansón, que era el último juez y el más famoso de todos, fue uno de los más violentos y peculiares. tenía una fuerza sobrehumana debido a que Yahvé lo consagró como nazareo que antes incluso de nacer. Los nazareos, que no nazarenos, estaban consagrados a Yahvé y debían honrarle llevando una vida de pureza separada de lo mundano, cosa que ni remotamente hizo Sansón. Los nazareos tenían tres votos especiales: no consumir alcohol, no tocar cosas impuras, entiéndase cadáveres, humanos y animales, y no cortarse jamás el cabello. En realidad, la fuente real de la fuerza de Sansón era el propio Yahvé, y su cabello no era mágico, sino una simple señal externa de su pacto como nazareo. Sansón fue el protagonista de numerosos episodios de violencia contra los filisteos, que eran los enemigos de Israel en ese tiempo. Los filisteos, a diferencia de los cananitas, no eran semitas, sino parte de los llamados pueblos del mar, que procedían de las costas del mar Egeo y que se establecieron en la franja que hoy es Gaza en el siglo XII a.C. más o menos. Fundaron varias ciudades, entre ellas Ascalón y Gaza. Probablemente el filisteo más conocido sea el gigante Goliat. Por cierto, que el término actual Palestina procede del griego Peleset, que significa filisteo, aunque los palestinos actuales no tienen nada que ver étnicamente con los filisteos, pues son de ascendencia árabe. A pesar de ser enemigos irreconciliables, ambos pueblos mantenían ciertos contactos culturales. De hecho, Sansón se casó con una filistea, y esto fue la base de una serie de episodios violentos, como por ejemplo la matanza de Ascalón, que se fraguó en el banquete de su propia boda. Durante el banquete, que iba a durar 7 días, Sansón hizo una apuesta con los invitados filisteos. Tenían que resolver un acertijo, cuya respuesta solo Sansón conocía. Si no lo acertaban, tendrían que pagar 30 vestidos de lino, lo cual era una fortuna. En caso contrario, le pagaría los vestidos a cada uno. Los filisteos amenazaron entonces a la esposa de Sansón con quemarla a ella y a su casa si no conseguía sacar a Sansón cuál era la solución del acertijo. A base de súplicas, la mujer lo consiguió y los filisteos ganaron la apuesta. Pero cuando Sansón lo descubrió, se enfureció y fue a la ciudad de filistea de Ascalón, donde mató a 30 hombres, les quitó las ropas y se las dio como pago a los filisteos del banquete. Pero la historia no acaba aquí, porque al volver de Ascalón, Sansón se encontró con que su mujer había sido entregada por su padre a uno de sus amigos, pensando que Sansón la odiaría por traicionarle. De nuevo, Sansón se enfureció, cazó 300 zorras y les ató antorchas en la cola. Después las soltó en los campos de los filisteos, lógicamente arrasándolos. Como represalia, los filisteos quemaron a su mujer y a su suegro. Y a su vez, Sansón respondió matando a numerosos filisteos y huyó a Judá. Sin embargo, los habitantes de la ciudad le entregaron a los filisteos por temor a las represalias. Pero Sansón se liberó muy fácilmente de las ataduras gracias a su fuerza y logró matar a 1000 filisteos con la ayuda de una quijada de asno. Tiempo después, Sansón, que parece que no había aprendido nada, se enamoró de una mujer del valle de Sorek llamada Dalila, que presumiblemente también era filistea. El caso es que los filisteos sobornaron a Dalila con una gran cantidad de dinero para que descubriese el secreto de la fuerza de Sansón. Como todos sabemos, al final consiguieron sacárselo y los filisteos le cortan el pelo, le capturan y le sacan los ojos. Le llevan a Gaza, donde está esclavo en un molino durante un tiempo, y mientras tanto le vuelve a crecer poco a poco el pelo. Un día los filisteos decidieron llevarlo al templo de la festividad del dios Dagón para darle gracias por su captura. En el templo estaban todos los príncipes filisteos, además de una gran cantidad de gente. Sansón consiguió que le colocaran durante un breve espacio de tiempo entre las dos columnas maestras que sujetaban el templo y le pidió a Yahvé que le devolviera la fuerza una última vez. Así lo hizo, y tirando las dos columnas a la vez, Sansón pudo derribar el templo, con lo que murieron miles de filisteos y, por supuesto, él mismo. Por eso se dice en el libro de los jueces que mató más mientras moría que cuando estuvo vivo. Otro episodio bastante sangriento que se narra en el libro de los jueces es la guerra civil de Israel contra otra de las 12 tribus, la de Benjamín. Todo se inició con el viaje de un levita, un miembro de la tribu de Leví, con su concubina, a la ciudad de Gibeá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Por la noche, como igual que pasó en el episodio de Sodoma y Gomorra, pero con un final distinto, unos hombres exigieron que el hombre saliera para poder violarle. En su lugar, el hombre sacó a la concubina y obviamente fue violada hasta la muerte. Y para denunciar este hecho, el hombre, de una forma un poco truculenta, cortó el cuerpo supuestamente muerto ya de la concubina en 12 pedazos, enviando a cada uno de estos pedazos a las tribus de Israel como advertencia. Las 12 tribus, obviamente, tras recibir este macabro presente, se reunieron en una asamblea, decidieron castigar a la ciudad de Gibea y exigieron a la tribu de Benjamín que entregase a los culpables de la violación. Los benjaminitas se negaron y estalló la guerra. La tribu logró reunir 26.000 guerreros, pero Israel tenía 400.000 y evidentemente ganó la guerra. Después de la victoria, Israel arrasó todas las ciudades benjaminitas, matando a hombres, niños y mujeres. Luego se arrepintieron porque habían ido demasiado lejos con el exterminio y dejado una de las 12 tribus al borde de la extinción, con tan solo 600 hombres que habían huido. Así que decidieron encontrar esposas a los 600 supervivientes para que la tribu no desapareciera. Y para ello no se les ocurrió nada mejor que matar a los habitantes de una ciudad que había decidido permanecer neutral durante la guerra, llamada Jabes de Galaad, y dar a sus viudas guión vírgenes a los benjaminitas. En fin, que lo que empezó con la muerte de una mujer terminó con una masacre de miles de personas. Después del libro de los jueces tenemos el libro de Samuel y el libro de los reyes, que narran respectivamente la transición de la época de los jueces a la monarquía y la historia de los reyes de Israel y Judá. Para decirlo brevemente, se describen innumerables guerras internas y externas, asesinatos de reyes, conspiraciones y masacres diversas. Saúl, como ya he dicho antes, fue el primer rey de Israel por bendición propia de Yahvé, pero perdió el favor divino y el trono por no negarse a cumplir con todas sus consecuencias la orden de exterminio de los amalecitas o todos los pueblos cananeos. En su lugar, Yahvé, a través del profeta Samuel, decidió nombrar a David como segundo rey de Israel. Pero, ya sabemos que al final David fue ungido rey de Israel y movió la capital a Jerusalén. Sin embargo, en los últimos años de vida tuvo numerosos enfrentamientos con sus hijos. Los dos mayores, Amnón y Absalón, que eran hermanastros, tuvieron un mal final. Absalón mató a Amnón por haber violado a la hermanastra de ambos, Tamar, y posteriormente se rebeló contra su propio padre, David, y fue muerto en la batalla. Posteriormente, ya después de Salomón y ya separados definitivamente los reinos de Judá y de Israel, hubo hasta siete reyes asesinados por sus propios súbditos. En los reinos del norte fueron Nadab, Ela, Zimri, Pekaya y Peca, cada uno a manos del rey siguiente. Y en los reinos del sur, la reina ilegítima Atalía, hija de Jezabel, que también fue asesinada, y Amón, asesinado por unos conspiradores de palacio que a su vez fueron linchados por el populacho. Por supuesto, hay muchos otros episodios violentos en el Antiguo Testamento que no vamos a explicar aquí porque son bien conocidos, como el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas egipcias o la masacre de los israelitas que adoraron al becerro de oro, que eran unos 3.000. En todos estos casos fue una intervención directa de Yahvé. En fin, que el Antiguo Testamento es un no parar de episodios sangrientos, pero también abundan los de índole sexual o picaresca que explicarán a continuación mis compañeros. Bueno, pues Pablo nos ha contado algunas cosas muy interesantes sobre la narración de Sansón y Dalila. Está claro que Sansón fue seducido por Dalila de tal manera que ella consiguió que el hombre revelase cuál era el origen de su fuerza. Y esa traición le costó muy cara a Sansón. Curiosamente, en la narración acerca de Sansón y Dalila no se dice que después Dalila fuese castigada por Dios. No hay ningún comentario en ese sentido. Ahora vamos a pasar a presentar la primera canción del programa, que tiene en realidad muy poco en común con estas narraciones de la Biblia. Quizá lo único que tenga en común sea dos elementos. Por una parte, que el título de la canción es Dalila, que en inglés significa Dalila, y el hecho de que en la canción un hombre habla de que se siente traicionado por esta mujer, aunque de una manera muy diferente a la traición que cometió Dalila con Sansón. El hombre que aparece en esta canción, que no sabemos cómo se llama, dice que se ha enamorado de una mujer que se llamaba Dalila y que la mujer lo ha traicionado con otro hombre. Esto es lo único que tiene en común la canción con este episodio del Antiguo Testamento. El nombre de Dalila y el hecho de que hay una traición, aunque de otra clase. Hay que decir que esta canción, que se grabó por primera vez en 1967 y que se publicó en 1968, fue uno de los grandes éxitos de Tom Jones, un cantante galés nacido en 1940. La canción ha sido bastante polémica. El motivo de la polémica es que el hombre que habla en esta canción, que no sabemos quién es ni cómo se llama, no sabemos nada de su identidad, Es un hombre que tiene una mentalidad verdaderamente monstruosa. El texto de la canción es muy breve y lo que nos dice la canción es que un hombre está esperando a que derriben la puerta, seguramente a que la policía derribe la puerta, porque el hombre confiesa que ha cometido un asesinato. La víctima del asesinato ha sido precisamente Delilah. ¿Qué sucede? Pues que este hombre una noche pasa cerca de la ventana de Delilah, pasa cerca de la casa de Delilah y ve a la mujer a través de la ventana que está con otro hombre, que está con un amante. Entonces este hombre, el protagonista de la canción, se enfurece de tal manera que decide matar a la mujer. Se trata claramente de un hombre con un trastorno mental gravísimo, con una mentalidad verdaderamente monstruosa, porque él dice que yo sabía que aquella mujer no era buena para mí, pero yo era como un esclavo a quien nadie podía liberar. Finalmente, cuando este hombre se da cuenta de que la mujer tiene otro amante, dice que ya no puede soportar nada más y decide matar a la mujer. Además, la mata cobardemente. Este hombre coge un cuchillo, se presenta en la casa de la mujer sabiendo que ella estará completamente desprevenida. La mujer abre la puerta riendo e inmediatamente el hombre la mata. La canción termina diciendo, perdóname, Delilah, yo ya no podía más. Bueno, es una canción verdaderamente con una letra monstruosa. El personaje es completamente absurdo, ridículo. Es un personaje que sería muy interesante en la consulta de un psicólogo porque verdaderamente tiene una mente enfermiza. Por esto precisamente la canción ha sido muy polémica, por la letra, por el hecho de presentar a este personaje. Algunos han dicho que la canción glorifica la violencia contra las mujeres. No puede ser, porque no creo yo que al compositor de la canción se le ocurrirá glorificar a semejante personaje. Todo lo contrario, es un personaje ridículo, absurdo, criminal, incluso monstruoso. No solamente repugnante, sino monstruoso. Lo peor de todo es que esta canción se ha utilizado para cantarla en voz alta en celebraciones deportivas, por ejemplo en Gales, en encuentros de rugby. Y bueno, algunos han dicho que es una canción tan macabra que deberían quitarla de esas celebraciones y sustituirla por otra. En fin, se podrían decir muchas cosas de esta canción, pero ya sin más vamos a escucharla. Of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in Cheers! Bueno, hemos escuchado la canción, que contiene bastante violencia, de acuerdo con el tema del que nos ha hablado Pablo. Pablo nos ha hablado de la violencia en el Antiguo Testamento, y bueno, aquí tenemos la canción de un hombre violento como nadie. Una canción muy breve, pero que refleja una situación de una violencia horrible. Bueno, podemos decir que en el caso de Sansón, del que nos ha hablado Pablo, y que tiene alguna relación lejana con esta canción, pues sí, en el caso de Sansón se deja seducir por dos mujeres que parece ser que no son muy convenientes para él, y todo esto nos da pie para pasar de los temas en los que se habla, los apartados de del Antiguo Testamento en los que se habla de la violencia, a aquellos en los que se habla de sexo, de las pasiones relacionadas con la sexualidad humana, pasiones que han sido denominadas por algunos lujuria, lascivia. Esto abunda en el Antiguo Testamento, menos en el Nuevo Testamento. De igual manera que los episodios de violencia son muy abundantes, pues también son abundantes narraciones del Antiguo Testamento en los cuales se habla de relaciones sexuales que han sido prohibidas por el Dios de los israelitas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento hay algo muy claro, hay unas leyes muy claras dadas por el Dios de los judíos a su pueblo, en las cuales se afirma que las relaciones sexuales tienen que servir solamente para la reproducción, para garantizar que la humanidad siga existiendo y en particular que el pueblo elegido, el pueblo de Israel, crezca. De hecho, cuando Dios habla a Abraham, le dice, yo multiplicaré tu descendencia como las arenas de la tierra y garantiza que multiplicará la descendencia de Abraham a través de sus dos hijos, a través de Isaac y también a través de Ismael. Sí que es cierto que el Dios de los hebreos dice que el sexo tiene que servir solamente para la reproducción y que solamente se puede realizar dentro de un matrimonio celebrado de acuerdo con las leyes y las normas dadas por Dios a su pueblo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento encontramos numerosísimas infracciones a esta norma, en todos los libros del Antiguo Testamento o en casi todos. Uno de los libros que nos muestran más transgresiones contra la moral sexual es precisamente el primer libro de la Biblia, el Génesis. Realmente nosotros hoy en día no sabemos cuál es el origen del Génesis. Ha habido una tradición durante siglos por la cual el origen del Génesis se atribuía a Moisés. Se decía que era un libro escrito por Moisés o compuesto por Moisés. Aquí en este libro, en el Génesis, la lujuria, la lascivia, el sexo comienzan a aparecer ya desde los primeros párrafos. Se describe la creación del mundo y finalmente se describe la creación del hombre y de la mujer, que son situados en un jardín del Edén, un jardín paradisíaco donde la vida transcurre apaciblemente, donde no existe la enfermedad ni la muerte, y Dios pone a disposición del hombre todas las cosas de la creación. El hombre y la mujer se convierten en el rey y la reina del mundo. Pero solamente les pone una prohibición. Hay un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyos frutos están prohibidos para el hombre y para la mujer. Ese árbol está situado en el paraíso y el hombre y la mujer no deben comer ese fruto. Es un fruto prohibido. Sucede que llega un momento en que Eva es tentada por una serpiente, que podemos decir que es una forma que toma el diablo, y la serpiente convence a Eva para que pruebe el fruto prohibido. De esta manera, Eva comete el primer pecado. Después Eva convence a Adán para que también coma de ese fruto. Adán sigue esa recomendación de Eva y peca. Adán y Eva se convierten en pecadores y a partir de aquí se produce una transformación en la actitud de Adán y Eva en relación con el sexo. El Génesis nos dice que en un principio Adán y Eva estaban completamente desnudos en ese jardín del paraíso y que de vez en cuando Dios bajaba al jardín y paseaba y hablaba con Adán y Eva. Dios era visible para Adán y Eva y Adán y Eva tenían comunicación con él, le podían hablar. Poco después de cometer el pecado, Adán y Eva se avergüenzan porque toman conciencia de que están completamente desnudos. El Génesis nos dice que hicieron una especie de prenda de vestir cosiendo hojas de una higuera y con las hojas de esa higuera, con esa prenda de vestir hecha a partir de hojas, que era lo único de lo que disponían, se taparon los órganos sexuales. Poco después Dios aparece como de costumbre paseando por el jardín del Edén y les dice ¿qué significan esas hojas? Adán y Eva responden no queríamos que nos vieras desnudos. Inmediatamente Dios dice, ¿quién os ha enseñado que estabais desnudos? Adán dice, la mujer me ofreció el fruto de ese árbol prohibido. Naturalmente la mujer dice que se lo ha ofrecido la serpiente. Y bueno, ahí viene el castigo de Dios a Adán y Eva. Adán y Eva son expulsados del paraíso. Dios, para asegurarse de que no puedan volver, pone a unos ángeles con espadas flamígeras, espadas de fuego, para que guarden el paraíso y Adán y Eva no puedan entrar nunca más. A partir de aquí, Dios les dice que están castigados, que Adán le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. A Eva le dice, darás a luz a tus hijos con dolor. Y bueno, Adán y Eva dejan de ser inmortales, están sometidos a las enfermedades y a la muerte. Hay algo curioso en estos textos. Sabemos que para los antiguos pueblos semíticos la desnudez era una deshonra muy grave. El hecho de ver a una persona completamente desnuda era una deshonra para esa persona y también era un pecado muy grave para quienes veían los órganos sexuales de esa persona. Esto no aparece solamente en la Biblia, aparece en otras tradiciones de pueblos semíticos de esa misma zona donde vivían los hebreos. Sabemos que en el milenio anterior al comienzo de nuestra era, los babilonios consideraban que el hecho de mirar los órganos sexuales de un ser humano era una ofensa gravísima que había que castigar duramente. En general, los pueblos semíticos consideraban la desnudez como una situación de deshonra. Era todo lo contrario de lo que sucedía en la cultura grecolatina. Sabemos, por ejemplo, que los griegos, cuando celebraban los Juegos Olímpicos, no tenían ninguna vergüenza en lo que se refiere a la desnudez. Los atletas que participaban en las competiciones deportivas de los griegos acudían a las competiciones y participaban completamente desnudos. Si había que correr, por ejemplo, si había que hacer una competición de atletismo corriendo, los corredores iban completamente desnudos. También sabemos que los romanos no sentían ninguna vergüenza de aparecer desnudos delante de otras personas. Es bien sabido que los baños públicos eran lugares muy frecuentados en Roma y en otras ciudades romanas, incluso aquí en Zaragoza, que fue fundada por los romanos. Los romanos acudían completamente desnudos a los baños públicos y no se sentían ofendidos por el hecho de que otras personas los vieran allí completamente desnudos. Hay algunas anécdotas muy curiosas sobre esto de la desnudez en los baños públicos. Sabemos que en Roma, en los primeros tiempos de nuestra era, en la época imperial romana, había una población judía bastante abundante. Los judíos eran una minoría en Roma, pero eran una minoría de cierta importancia. Cuando los judíos acudían a los baños públicos, no tenían ningún inconveniente en desnudarse completamente para bañarse. En esto se habían adaptado a las costumbres de los romanos, pero sabemos que los romanos se reían de ellos y los ridiculizaban por una razón muy sencilla, porque los judíos estaban circuncidados. El pene de un judío no tenía prepucio porque la ley de los judíos obligaba a circuncidar a los niños varones en el octavo día de vida. Cuentan que los romanos y los griegos consideraban la circuncisión como una costumbre de bárbaros, en el peor sentido de la palabra. Bárbaros en el sentido de extranjeros y también bárbaros en el sentido de personajes bestiales y embrutecidos, porque tanto los griegos como los romanos consideraban la circuncisión como una mutilación del cuerpo humano. Parece ser que los judíos que vivían en Roma se sintieron avergonzados de tal manera en los baños públicos que hubo algunas familias judías que abandonaron la costumbre de la circuncisión y dejaron de circuncidar a los niños. La circuncisión, para cualquier judío ortodoxo que quisiera mantenerse dentro de la ley, era algo importantísimo, quizá el mandamiento más importante de todos, porque según nos dice el Génesis, la circuncisión era la señal de la alianza entre los descendientes de Abraham y Yahvé, el dios de los hebreos, el dios de Abraham. Bueno, pues esta idea de la desnudez como deshonra, que no existía entre los griegos y los romanos, pasó del judaísmo al cristianismo. En el momento en que Roma, en el siglo IV, se convierte en un imperio cristiano, la desnudez empieza a considerarse como algo deshonroso y hoy en día sabemos que, por ejemplo, en las obras de arte de la Edad Media, los bienaventurados que están en el cielo aparecen representados muy bien vestidos, con abundante ropa, y sin embargo los condenados que están en el infierno aparecen desnudos. Lógicamente los condenados en el infierno tenían que estar desnudos, era gente deshonrosa, eran pecadores que habían merecido el infierno. Bueno, pues aquí vemos cómo unas costumbres se transmiten de un pueblo a otro a través de la religión, que termina imponiendo sus criterios. Y bueno, en el Génesis aparecen numerosos casos de transgresiones de la ley de Yahvé. Hay casos verdaderamente curiosos. Un caso sucede inmediatamente después del diluvio universal. El Génesis nos dice que Noé, el patriarca, vivió 600 años antes del diluvio, durante 600 años. Y cuando sucedió el diluvio universal ya había cumplido 600 años. Y después, cuando el diluvio termina y las aguas bajan y desaparece la inundación, Noé continúa viviendo durante 350 años. También sabemos que el abuelo de Noé fue Matusalén, que vivió un poco más, 969 años. ¿Qué sucede con Noé inmediatamente después de la terminación del diluvio? Bueno, pues Noé, según nos cuenta el Génesis, tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. El Génesis nos dice algo muy curioso, que Noé, después de la terminación del diluvio, intenta trabajar la tierra, intenta volver a la normalidad y planta una viña. Con el vino elaborado a partir de las uvas de esta viña, Noé se emborracha. ¿Y qué sucede? Que este hombre, completamente borracho y en la inconsciencia causada por la embriaguez, se queda completamente desnudo en el interior de su tienda. Uno de los hijos, Cam, entra en la tienda y ve a su padre completamente desnudo. Inmediatamente Cam sale de la tienda y cuenta lo que ha visto a Sem y a Jafet. Estos dos hermanos se escandalizan y cogen un manto. Lo sujetan sobre los hombros y entran de espaldas en la tienda para no ver a su padre completamente desnudo. De esa manera lo cubren con el manto, cubren la desnudez de su padre y ellos no lo ven desnudo. Cuando se le pasa la borrachera a Noé, él se entera de lo que ha ocurrido y naturalmente se siente muy ofendido por Cam. Inmediatamente dice: maldito sea Canaán, no Cam, sino Canaán, que era el hijo de Cam. Es curioso que la maldición no recae sobre Cam, que es el culpable de la ofensa, sino sobre Canaán, que es su hijo. Esto ha dado lugar a muchas especulaciones. Hay algo más, mucho más grave. El Génesis nos dice literalmente, Cam vio la desnudez de su padre. Esta frase ha sido interpretada de varias maneras diferentes. Se puede interpretar literalmente. Cam vio a Noé completamente desnudo. Pero hay algo más. En el Génesis se utilizan toda clase de eufemismos para hablar de relaciones sexuales. Y para hablar de que una persona tiene relaciones íntimas o relaciones sexuales con otra, se dice, aquel hombre vio la desnudez de aquella mujer. Algunos han dicho, bueno, si Cam vio la desnudez de Noé, ¿esto qué significa? ¿Que lo vio desnudo o que se aprovechó de que estaba borracho para tener relaciones sexuales con él? Algunos comentaristas de la Biblia lo han interpretado de esta manera. Es más, ha habido una polémica tremenda durante más de 2000 años acerca de este pasaje. La polémica comenzó entre los judíos hace ya más de 2000 años. Algunas interpretaciones de este texto dicen, literalmente, que Cam sodomizó a Noé. Incluso algunos van más lejos y dicen que lo castró, porque Noé estaba deseando tener un cuarto hijo y Cam no quería que Noé tuviera más hijos. Hay otros pasajes parecidos, el pasaje de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en el cual Lot recibe a dos ángeles que tienen forma humana en su casa, y los habitantes de Sodoma, todos ellos se congregan delante de la puerta diciendo, sácanos a esos dos extranjeros que tienes ahí dentro, para que los conozcamos. Conocer en la Biblia es otro eufemismo que significa también tener relaciones sexuales. Algunas traducciones españolas de la Biblia dicen, sácanos a esos hombres para que abusemos de ellos, literalmente. Y bueno, por desgracia ya no podemos seguir hablando de la lujuria, que es un tema de mucho interés y muy abundante en la Biblia. Y aquí lo tenemos que dejar, esto daría de sí para muchas horas de conversación. Bueno, pues yo voy a hablar de hechos picarescos en el Antiguo Testamento. No existen hechos picarescos en el Antiguo Testamento en el sentido literal del término, picaresca, que es un género de novela surgido mucho después. Sin embargo, se pueden encontrar elementos que se podrían considerar prototípicamente picarescos, como el engaño de Jacob a su padre Isaac para obtener la bendición de su hermano Esaú, Génesis 27, las artimañas de David al huir de Saúl, utilizando a Jonatán para su beneficio, 1 Samuel 19:20, o la astucia de Raquel para robar los ídolos de su padre, Labán, Génesis 31. Ejemplo de tramas que podrían considerarse picarescas: el engaño de Jacob a Isaac y a Esaú, Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, se disfraza a su hermano Saúl y engaña a su padre para recibir la bendición que les correspondía a su hermano mayor. Este es un ejemplo claro de astucia, engaño y aprovechamiento de una situación para beneficio propio. La huida de David y las tetas de Jonatán, 1 Samuel. En su huida de la persecución del rey Saúl, David utiliza la amistad con Jonatán para obtener información sobre el paradero de Saúl y poder escapar. Esto implica engaño a Saúl para que no descubra sus movimientos y al mismo tiempo se vale de su relación para sus propios fines. El robo de los ídolos de Labán por Raquel, Génesis 31. Al marcharse con Jacob, Raquel roba los terafín, ídolos caseros, de su padre, quien los busca con enfado. Raquel esconde los ídolos en el lecho y se niega a moverse, alegando que tiene la menstruación, lo que le permite escapar con éxito de su padre. Se puede descubrir que la Biblia está llena de episodios cómicos que pueden despertar una sonrisa o incluso una buena carcajada. El libro de Proverbios trae una sabiduría, incluyendo esa profunda valoración del humor. Un corazón alegre es el mejor remedio, pero el espíritu abatido reseca los huesos. Proverbios 17:22. Aunque muchos consideran la Biblia un librario de historias teológicas, lo cierto es que contiene una buena porción de humor, aunque no siempre lo que esperábamos desde el mundo moderno en el que vivimos. Una de las primeras bromas que gasta Dios aparece en el libro de Génesis. Cuando visita a Abraham y a Sara, Dios le dice a la anciana pareja, que ya pasó con creces sus años de tener hijos, yo bendeciré a Sara y te haré un hijo nacido de ella, al que también bendeciré. De ella suscitaré naciones y ella nacerá en reyes de pueblos. Génesis 17:16. Abraham no pudo contenerse. Cayó con el rostro en la tierra y se sonrió, pensando, ¿se puede tu hijo a los 100 años y Sara a los 90 podrá dar a luz? Génesis 17. Sara tuvo una relación similar ante la noticia. Por ello, ella rió en su interior, pensando, con lo vieja que soy, volveré a experimentar el placer. Además, mi marido es tan viejo, Génesis 18:12. Dios la sorprendió riéndose, pero Sara trató de engañarlo diciendo, no, no me he reído, Pedro le respondió, sí, sí te has reído, Génesis 18:15. No se le puede tomar el pelo a Dios. Pero Dios fue el último en reír, ya que el nombre de su hijo sería Isaac. Por lo que Sara dijo, Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Génesis 21:6. Y es que en hebreo Isaac significa, él reirá. Otro episodio cómico aparece en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel se quejaba en el desierto, desafiante como un libro petulante. Si al menos tuviéramos carne para comer, ¿cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ah, nuestras gargantas están resecas. Estamos privados de todo y nuestros ojos no ven nada más que el maná. Números 11:4-6. Dios respondió diciendo, el Señor les dará de comer carne, y no comerán ni un día, ni dos, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que se les salga por las narices. Números 11:19-20. Entonces les mandó tantas codornices que cubrieron todo el suelo, hasta un metro de altura. ¿Queréis carne? Pues tomad tres tazas. En el libro de Reyes, Elías transportó una pelea a lo Battle Royal con algunos sacerdotes paganos, y se mofa de ellos diciendo, griten bien fuerte, porque es un dios, pero estará ocupado o ausente, o se habrá ido de viaje. A lo mejor está dormido y se despierta. 1 Reyes 18:27. Algunas tradiciones son un poco más explícitas y traducen está ocupado como haciendo sus necesidades. Esto va en consonancia con el hebreo original. Así que Elías de verdad se burla de ellos diciéndoles que su dios quizás esté ocupado en el cuarto de baño. Esto y otros sucesos, los antiguos Testamento Nuevo revelan un aspecto más informal del cristianismo, mostrando incluso Dios tiene sentido del humor y que un corazón alegre es el mejor remedio. La burra del Antiguo Testamento es un episodio famoso del libro de Números, donde la burra del profeta Balán se niega a subir a seguir un camino peligroso, por un camino peligroso, y tras ser golpeada, habla a Balán y le revela la presencia de un ángel que él no puede ver. Este evento milagroso tiene a Balán y le hace reflexionar sobre su camino, haciendo que la burra sea un instrumento de Dios para vestirle. El profeta Balán, un adivino del rey Moab, Balak, contrata para maldecir al pueblo de Israel, el ángel del Señor. Mientras Balán viaja, el ángel del Señor se le aparece como una espada, pero solo la burra puede verlo. El milagro de la burra. Se niega a seguir. La burra se aparta del camino varias veces para evitar al ángel. Balán la golpea. Enojado por la desobediencia, Balán golpea a su burra para obligarla a volver al camino. La burra habla. Sorprendentemente, la burra habla con Balán y le pregunta por qué la ha golpeado. El ángel se revela. Después de que la burra le habla a Balán, Dios abre los ojos del profeta y este puede ver al ángel. Advertencia divina. El ángel le dice a Balán que su burra lo salvó de la muerte, pues él venía dispuesto a matarlo. La Biblia muestra con un toque de humor muy simpático. En el segundo relato de la creación, a diferencia del primero, Dios creó primero a Adán, sin Eva, y plantó una hortaliza para sustento. Adán tenía finca y debía estar contento, pero faltaba algo importante. La respuesta de Dios nos sorprende. Luego Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. Entonces Dios formó una tierra de la tierra, toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver que no me lo exponía. Génesis 2:18-19. Aves y animales para satisfacer el deseo más profundo del corazón humano. Ahora la hortaliza se convierte en un inmenso jardín zoológico y ha dado una especie de científico que anda de animal a animal, observando cada uno y escogiendo nombres apropiados. Adán anda con su mascota a su lado y monta su caballo para ir al otro extremo de su finca. El tranquilo silencio de antes se interrumpe con el bramido del ganado, el ladrar de los perros, el aullar de los lobos y el trinar de las aves. Es toda una sintonía zoológica, pero, sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Ahora, no de la tierra, sino el mismo Adán, Dios crea a la mujer y se lleva a Adán. ¡Wow! Exclama el hombre. Esta es mi media naranja. La compañía idónea de mi vida que me hacía falta. ¿Qué quiere decir este curioso y bastante chistoso relato? Las aves y los animales no pueden ir al vacío en la vida del ser humano. La vida humana es más que solo ser agricultor o ganadero. El significado de la vida humana es compañerismo, conversación, continuidad. Eso es lo que nos enseña este primer triste bíblico. En el mundo bíblico vuelve a aparecer el relato del nacimiento de Isaac. Cuando Dios anuncia a Abraham que su muy anciana esposa quedará encinta, que sea madre de naciones, ante una idea tan absurda, su vieja esposa andando con panza de embarazada, Abraham no resiste lo ridículo de esto y tiene que reírse por dentro. Génesis 17. Después, el Señor se le aparece junto con dos ángeles, cuando descansaba en la puerta de la tienda. Ante tal visita inesperada, Abraham trae a correr agua, a traer agua y lavarlo los pies. Lavar los pies de Dios no es para menos. Y le recomienda descansar bajo un árbol, ya que la tarde es calurosa. Mientras tanto, Sara le prepara un sándwich de pan con carne de ternero con cuajada y leche. Todo se, 18:15, nuevo texto. Todo se realizó deprisa, corriendo. Cualquier familia conoce estas experiencias con las visitas no anticipadas. En eso, cuando Sara está escondida tras una cortina de la tienda, Dios anuncia de nuevo que Sara ha dado luz a un hijo. Sara tiene 90 años y habrá unos 100. Sara habrá dejado de menstruar y de tener deleite. Dice el texto con su acostumbrada naturalidad. Ante toda esta sorpresa, Sara visibiliza lo prometido. Se imagina dando de mamar con sus pechos caídos y arrugados, 21:7, e irrumpe el nuevo audible, 28:12. Dios pregunta por qué se habrá reído Sara, pero cómo no reírse cuando todo era tan risible. Y entonces Sara negó que se hubiera reído. Después Sara se quedó encinta ante los 9 seres normales de gestación, los y los vecinos se reían de tal vieja con panza. Y después nació el pequeño Isaac, cuyo mismo nombre significa risa. Ahora Sara captó el chiste divino y exclamó: Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que tengo un hijo se reirán conmigo. Génesis 21:6. A esta risa se refiere también el Evangelio de Juan cuando escribe: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería un miría. La vio y la gozó. De hecho, la historia de salvación comenzó con Abraham, Sara e Isaac. Con Sara, su risa evangélica, nació y sigue naciendo la alegría y la gracia salvada de Dios. Nuestro lector, Javier Corsia, ha compartido una noche chistosa el relato del becerro de oro. Cuando Moisés demoró en bajar del monte Sinaí, el pueblo urgió a Aarón: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. 32:1. Aarón, en vez de rechazar esta tentación y lo otra, procedió a movilizar una gran colecta de los aretes de oro, en vez de las mujeres y jóvenes de Israel. Aarón las fundó y con un cincel formó un ídolo en forma de becerro y exclamó: aquí tenéis a tu Dios que te sacó de Egipto. También le construyó un altar y le declaró una fiesta solemne en la que todos se arrodillaban ante el becerro. Dios se pone furioso con esta infidelidad del pueblo, pero Moisés regatea con Dios y le pide calmar su ira. 32:7-3, Gen 18:33. Entonces el Señor se calmó y desistió en destruir al pueblo. 32:13-14. Con toda la seriedad del caso, este detalle del relato de un hombre calma a un Dios enojado tiene algo de chistoso. Es como un chiste dentro de otro chiste. Enseguida, al bajar junto con José de la montaña, en ojos de Moisés, y rompe las dos tablas que traía y quema el becerro y lo reduce a polvo. Aarón, por su parte, echa toda la culpa al pueblo. Me trajeron suero, racionaliza. Lo eché en el fuego y se me salió este becerro. Una total sorpresa. Debe ser un milagro. Aarón hace ridículo y nos hace reír a todos nosotros. Otro rato de la matención de su humorismo es la ejecución del moarista el Eglón por Ajot, Juan 3:14-30. Es la historia de la lucha de un zurdo contra un gordo. Oz logra una entrevista con Eglón, y como era zurdo, esconde su puñal, que medía un codo, 18 pulgadas, por el lado derecho de su vestido, de donde Eglón no esperaría un ataque. En el momento apropiado, Oz mete su puñal en la enorme panza de Eglón, que tanto que todo el puñal se quedó en la barriga y Oz no lo pudo sacar. Además, el puñal rompió los intestinos de Eglón y le sacó el excremento, 3:22. Por el olor de sus siervos, creían que el rey estaba defecando y no abrieron la puerta. Esto le dio tiempo a Oz y se escapó por una ventana. Vaya historia, y aquí la misma Bilbira. Y dicho esto, solo puedo dar paso a la última canción. Bien, pues hemos llegado ya al final de este programa, que creemos que les habrá resultado entretenido. Y para terminar, qué mejor que con una canción dedicada a una de las protagonistas de uno de los numerosos episodios violentos narrados en el Antiguo Testamento. Jezabel, como la llamamos en español, era la reina consorte fenicia del rey Acab de Israel. Y según el relato bíblico, era una reina cruel que impuso el culto a los dioses fenicios Baal y Astarte y mandó matar a los profetas de Yahvé. Jezabel tuvo un final terrible, ya que fue arrojada desde la ventana de su palacio por sus propios siervos, después aplastada por un carro conducido por Jehú, que se hizo con el trono, y lo que quedaba de su cuerpo fue devorado por perros. La canción Jezebel fue escrita por Charles Aznavour con música de Wayne Shanklin y fue popularizada en 1951 por la famosísima cantante francesa Edith Piaf. En la letra de la canción, Jezabel aparece como una mujer seductora y tentadora, pero también diabólica y destructiva, que lleva a los hombres a la ruina. Y como el tiempo se nos pasa, pasemos ya a escuchar Jezebel con Edith Piaf. Avec des yeux